De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial para la acción será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando a través de Pauta, en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, y que me ven o me siguen a través de pauta.cl, muy buenas tardes en este jueves 19 de marzo del año 2020, el año de la cuarentena, el año de la pandemia. Probablemente será recordado así, o habrá que inventar un nombre para todo aquello que estamos viviendo todos los ciudadanos del mundo a nivel global. Está claro que estamos viviendo un acontecimiento histórico que está cambiando nuestra forma de vivir y de comunicarnos y de estar juntos. De hecho, los que me han seguido por streaming, han seguido esta emisión desde el jardín, ahora se darán cuenta que la imagen es un poquito más artesanal. Efectivamente, computador al frente, con mi jardín atrás, lo pueden ver, y ese computador y su pequeña cámara es la forma que tengo para comunicarme con ustedes en este momento a través de el equipo técnico de Pauta, que se las ha jugado para que esta transmisión sea posible. En primer lugar, saludar a todo el equipo de Pauta, a toda la gente que está cumpliendo en algún lugar, en la ciudad, en el país, un rol difícil: médicos, enfermeros, enfermeras, gente que trabaja en los medios de comunicación, en los supermercados, cajeras de banco, cajeras de supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos son la primera línea de esta emergencia que nos tiene a todos recluidos de alguna y otra manera en nuestras casas, en nuestros propios jardines. Quiero agradecer además a todos los radiovidentes que nos han escrito a desdeeljardin@pauta.cl. Tengo aquí otro computador con mensajes que me han enviado desde distintos lugares de Chile. Y uno de los radiovidentes que nos dice: hay que alentar la esperanza. Esa es una frase del filósofo chileno Jorge Millas, una de mis frases favoritas, y que hoy día tiene, caramba, una especial relevancia. No es fácil hoy día aquilatar estas frases, estas ideas, encarnarlas en la vida. Hay que alentar la esperanza. A mí me parece que esa es la tarea de cada uno de nosotros, al interior de nuestras familias, trayendo la serenidad, tratando de sortear todas las dificultades que significan coexistir durante muchos días en esta suerte de cuarentena o precuarentena. Eso significa aguantarse las neurosis, aguantarse los defectos, quererse más, soportarse más y además conversar más, mirarse más a los ojos. Tenemos esa posibilidad. Esta tragedia, porque es una tragedia a nivel global, nos está regalando en su reverso la posibilidad de volver a encontrarnos con los nuestros más tiempo de lo que teníamos en una vida muy vertical, la crisis. Entonces, el auditor, el radiovidente que escribió a desdeeljardin@pauta.cl dice: yo te agradezco, Cristian, por tu palabra, por ser un agente vivo del conocimiento. Me considero un eterno alumno de las circunstancias y eso me ha llevado a ser uno con mi libreta y mi lápiz. Gracias por toda la inspiración que programa tras programa cosechas para tantos radiovidentes que te seguimos. Y cuenta una anécdota de que se conectó por teléfono con su abuela de 89 años. Él está en Puerto Natales y al contestar el teléfono, la abuelita le dijo, cuando él le preguntó: ¿cómo estás, Lelita? Y ella le dijo: estoy completando una sopa de letras, dijo ella. La inocencia de su respuesta, me escribe este radiovidente, secuestró una lágrima en mi interior. De alguna manera una inmunidad al escuchar ese mensaje de una abuela, de una mujer mayor, que son los que sabemos hoy día están en mayor riesgo. Pero qué hermosa esa respuesta tan sencilla: completando una sopa de letras. Cada uno de nosotros, de alguna manera, yo diría la sociedad entera, está hoy completando una sopa de letras. Hay palabras, hay ideas, hay diagnóstico. Todavía no podemos hacer una reflexión completa y con distancia de las consecuencias que va a tener esto para la forma de vivir en el planeta. Estamos recién empezando a jugar y a tratar de armar una sopa de letras, y lo único que tenemos que confesar es nuestra perplejidad, nuestra precariedad y al mismo tiempo la insuficiencia de nuestros análisis. Hay algunos filósofos a nivel mundial que están sacando interesantes reflexiones, pero algunos desde mi punto de vista se adelantan demasiado, se comprometen con tesis paranoicas sobre la pandemia, críticas al sistema democrático. Creo que me parece que es un poco de oportunismo, incluso a nivel intelectual, atreverse, sin tener más elementos, dar una interpretación completa de lo que estamos viviendo ahora. U otra radiovidente me dice: estimado Cristian, soy una ferviente admiradora del programa Desde el Jardín. Es infaltable mi día en Radio Pauta a las 7:30. Quiero decirle que su palabra es una luz maravillosa en este escenario tan complejo como inesperado que estamos viviendo. Nos abre caminos de esperanza y quietud, nos permite descubrir de manera simple y natural el mensaje y el aporte de grandes pensadores, filósofos, etcétera. Y bueno, es más largo el mensaje. Muchas gracias, Lucía Fonseca, por ese mensaje enviado a desdeljardin@gmail.com. También me escribe otra auditora y me dice: me apresuro en comentar con usted algunas apreciaciones del programa Cuarenteno, de su programa Cuarenteno. O sea, la cuarentena se convirtió en un adjetivo, cuarenteno. Me gustó eso, una semana cuarentena, un día cuarentena, una vida cuarentena. Y habla de, dice que quedó atrás el 2019 con su explosivo octubre, llegó el 2020 y bueno, nos trajo solidaridad y nos está pidiendo que nos cuidemos unos a otros, que respetemos la vida, que cuidemos al vecino, que aprendamos a respetar la vida. Un mensaje de Miriam Martínez. También hay muchos más mensajes. Hay una radiovidente que agradece por el programa que hicimos ayer, donde hablamos de la conciencia del milagro de estar vivos, que es tal vez una tarea muy sencilla, que consiste simplemente en mirar al alrededor, darnos cuenta de la situación en la que estamos y decir: estoy vivo. Estoy vivo, y eso ya es un milagro. Y tal vez cuando estaba vivo, sano y sin esta amenaza, no tenía conciencia de que estaba vivo. Agradece el poema No te aflijas, de Hafiz, que leímos en el programa de ayer. Y bueno, son muchos más mensajes. Quería partir diciendo que todos los días vamos a estar conectados, yo en mi jardín, ustedes en sus jardines. Por eso sigan escribiéndome a desdeljardin@pauta.cl. Ahí se escucha sobre mi cabeza el ruido de una avioneta. Estoy cerca de un aeródromo. Bueno, los que están en avión me imagino que circulan libremente sin la sensación de estar expuesto al contagio. No necesitan el metro de distancia y me imagino que miran todo desde arriba. Tal vez lo más difícil hoy es mirar las cosas desde arriba, ¿no? Mirarlas con distancia. Cuesta mucho porque estamos todavía muy encerrados, muy enclaustrados y apanicado, de alguna manera hay que decirlo, con miedo por esta situación. Hoy día quiero partir haciendo una reflexión, que es la siguiente. La mayoría de los biólogos, los expertos en virus, coinciden en que una de las características de este coronavirus es la rapidez de su propagación, la velocidad con que el virus se propaga. Y esto no puede dejar de hacernos pensar, o por lo menos me hace pensar a mí, que de alguna manera es análoga esa velocidad, esa rapidez, a la rapidez de cómo se propaga la información a través de los medios digitales. Nunca antes habíamos vivido un mundo donde tantos millones de mensajes, incluso virus informativos, por decirlo así, y otras bacterias informativas, por ejemplo, las fake news, la velocidad, la rapidez con que se viralizan y se reproducen. Entonces yo estaba diciendo, bueno, en el fondo esta pandemia la vamos a vivir en dos dimensiones, en la dimensión biológica, en la dimensión de la salud pública, de la medicina, del autocuidado personal, de la salud, pero también en la dimensión de la percepción y de la manera que tengamos nosotros de vivir esta pandemia. Y ese ya es un fenómeno más de psicología social o de sociología. ¿De qué manera vamos interpretando esta pandemia? Y de alguna manera, ¿cómo reaccionamos colectivamente ante ella? Es cosa de ver las distintas reacciones de los distintos presidentes y de los distintos líderes del mundo para ver distintos estilos en la manera de enfrentarla. Entonces, lo que yo quiero proponer aquí es que, como no podemos todavía encontrar una vacuna, y eso tomará tiempo, lo que sí podemos es crear una inmunidad positiva, pero a nivel psicológico. Es decir, inmunizarnos emocionalmente. Porque lo que vamos a enfrentar en estas semanas y meses, probablemente sean meses, ojalá sea menos, vamos a habernos enfrentado al cansancio, a un estrés propio de vivir dentro de la psicosis de la pandemia, la cantidad de información que recibimos todos los días, bueno, a la coexistencia, lo que decía al comienzo, la convivencia al interior de nuestras propias casas con nuestros seres queridos, pero 24 horas sobre 24. Y por lo tanto, va a ser muy, muy, muy importante que seamos capaces de crear una inmunidad y de poner al frente de la peste informativa, y la peste informativa yo le llamo mensajes negativos, informaciones alarmantes o alarmistas que vienen sin interpretación, cifras de enfermos y muertos, que también hay que colocarlos siempre en comparación con estadísticas de otras enfermedades. O sea, hay que tener cuidado con llegar a conclusiones precipitadas si no tenemos un contexto en que sea dada la información. Y yo invitaría a todos los comunicadores a hacer un esfuerzo analítico, a tener cuidado con tirar informaciones crudas, digamos, sin elaborar. Bueno, la función de los medios de comunicación es ese, ¿no? Yo, desde luego, yo lo que haría sería desconectar, salvo para enviar mensajes positivos. Yo quiero iniciar desde aquí, desde el jardín, una campaña que se llama Pandemia de Sabiduría y Poesía y Esperanza. Generar una pandemia de información positiva. Propagar virus informativos positivos. Virus que den esperanza a las personas, que inviten a la reflexión, que inviten a la serenidad, que a todos nos falta, porque todos los seres humanos somos seres falibles, y es obvio que nos pongamos neuróticos varios momentos al día. Yo también soy un ser humano igual que ustedes, pero que, caramba, qué importante es cuando recibimos un mensaje que nos sube el espíritu, que nos sube el corazón. Entonces, esa es la tarea y ese es el tema que me interesa desarrollar con ustedes hoy día en el jardín y compartirlo en esta conversación de jardín a jardín. Viralicemos mensajes de esperanza, no mensajes ingenuos, no mensajes bobos, no negando la realidad, no mensajes de la realidad de la pandemia, como es el caso de los mensajes que han propagado líderes como Bolsonaro, Trump y otros, o Putin, ¿no? Sino mensajes que nos ayuden a estar mejor preparados, porque inevitablemente no podemos tener todo bajo control, y cualquiera de nosotros, a pesar de todas las medidas que tenemos que tomar y que tomemos, corremos el riesgo, digámoslo así, de contagiarnos, ¿no? Y en el momento que eso ocurra o que nos le ocurra a un ser cercano, tenemos que estar preparados interiormente. Y por eso que durante todas las emisiones, en esta especie de sección que inauguro aquí desde el jardín, voy a propagar mi propia pandemia, una pandemia de virus positivos, de virus informativos positivos, de sabiduría, de poesía y de esperanza. Quiero partir con una reflexión del psiquiatra chileno Ricardo Caponi, que falleciera inesperadamente a unos meses atrás. Nació el año 1952-2020, a comienzos de año, y escribió un libro que se llama Felicidad Sólida, para distinguirla de la felicidad light o la felicidad facilista. Él tiene por acá, aquí hay un mensaje de él sacado de uno de sus libros que yo creo que es muy pertinente para la crisis que estamos viviendo. Él habla de la resiliencia, ese término acuñado por Boris Cyrulnik para indicar la capacidad que tiene todo ser humano para volver a levantarse una vez que ha vivido un duelo, un shock traumático, una situación extrema. Y dice Caponi, el resiliente cultiva el deshacimiento en la vida. Sabe perder, porque su afán, su pasión está en la actividad misma, no en el resultado ni en la posesión. Es un desprendido, es generoso. Para esto se requiere ser un gran duelista, duelista en el sentido de hacer un duelo. No obstante, nuestra cultura nos arrastra en otra dirección. Como la pérdida produce aversión, invita a su negación, una sustitución rápida por otras ganancias exultantes. El problema es que de esa manera el temor a la pérdida aumenta. Los mecanismos de negación son cada vez más drásticos. La búsqueda de alternativas para tapar el dolor es más y más desesperada. En este círculo vicioso, el sujeto se hace frágil y un imprevisto de cierta magnitud lo quiebra. Ricardo Capone. Me detengo en la última frase. Este sujeto que no ha sabido elaborarse a sí mismo, que niega lo que está pasando en la realidad porque no quiere sufrir dolor, que sigue un poco la corriente de nuestra cultura que nos invita al exitismo, al facilismo, a los resultados inmediatos. Esta peste, por ejemplo, esta pandemia, no va a tener una solución fácil. Todo lo contrario a lo que siempre hemos creído, que nuestra modernidad y la tecnología y los avances tecnológicos del hombre pueden solucionarnos todos los problemas de inmediato. Aquí hay un ejemplo de que eso no es así. Por lo tanto, lo que pasa, nuestra cultura moderna nos ha hecho más frágiles ante los imprevistos de cierta magnitud, más frágiles y más propensos a ser quebrados por una tragedia, por un dolor, por un duelo. Y por lo tanto, el tema de trabajarse a uno mismo y de hacerse un desprendido, de cultivar el desapego, aprender a saber perder. Muchos de nosotros vamos a perder muchas cosas en esta crisis, y es doloroso y terrible decirlo. Y ojalá que así no sea. Yo he perdido muchas pegas en solamente una semana. Es difícil, claro, es fácil decirlo teóricamente, pero va a ser un trabajo que vamos a tener que hacernos. Hay que ser generoso también. Lo normal es que nos encerremos hacia adentro, nos enclaustremos y al mismo tiempo intentemos acaparar todo lo que nos puede salvar, como ir a sacar una cantidad de productos al supermercado sin pensar que otros van a quedar sin esos productos. Aquí tenemos un mensaje de Ricardo Capone que me parece que es un virus informativo que, si se propaga, nos ayuda a mejorar nuestra inmunidad. Y en la misma línea del mensaje del psiquiatra Ricardo Capone, de Ile el Destino, falleció, estuvo en nuestro programa, el que quiera escuchar dos maravillosas entrevistas que tuve con él, búsquennos en pauta.cl en el programa de Desjardín. Pensar que él murió justo antes de esta crisis y tendría él mucho, mucho que decir, y estoy seguro que tendría un mensaje muy interesante que decir sobre este momento de precariedad que estamos viviendo. Nosotros nos creíamos dioses, si la modernidad nos ha hecho sentirnos que somos dioses. Y no somos dioses, somos seres humanos, somos vulnerables, somos frágiles, somos finitos. Respiremos y démonos cuenta que estamos aquí vivos, que es lo único que tenemos. Esta pandemia tal vez nos va a enseñar eso. Mucho más atrás, en el Tao Te Ching, libro milenario de la sabiduría china, que según la leyenda le fue entregado a un guardia fronterizo por el viejo sabio Lao Tse. Tengo una imagen aquí, la voy a poner ahí delante de la cámara. Creo que se ve ahí el maravilloso viejito Lao Tse cruzando en una mula la frontera, llevando el libro Tao Te Ching para entregarlo a la humanidad. Fíjese lo que dice el Tao Te Ching en uno de sus preciosos fragmentos. Este libro lo recomiendo especialmente para tenerlo de compañero y compañía en este Dios. Hay un libro que nos lleva a lo esencial, que nos lleva a aprender el desapego, a la vacuidad, al vacío, porque también tenemos que de repente adaptarnos a tener horas muertas, momentos vacíos, a darnos cuenta que finalmente el vacío también está lleno, también tiene una riqueza que entregarnos, es el Tao Te Ching. Les voy a leer un fragmento que me gustaría que se en redes sociales, que dice así: si comprendes que todo cambia, cesarán tus intentos de aferrarte. Y si no temes morir, nada habrá que se te niegue. Intentar controlar el futuro es como usurpar el lugar del maestro carpintero. Al usar sus herramientas, lo más probable es que te cortes la mano. Es un maravilloso fragmento. Me gusta esta idea de que tenemos que... Bueno, ¿quién iba a pensar que íbamos a tener una pandemia hace unos meses atrás? Nadie nos avisó sobre esto. Bill Gates, en el año 2005, me parece, dio una reflexión sobre la supuesta guerra biológica y que el mundo no estaba preparado. Pero aparte de él, ¿quién preparó este escenario? ¿Quién alertó de que esto podría ocurrir? Ningún analista, ningún experto, ningún científico, ningún político. Nadie. Lo mismo que con la crisis social. Entonces ya debiéramos aprender que la vida es cambio completo y permanente, y que todo lo que hagamos, finalmente el guión de nuestra vida, de nuestras acciones, van a ser desbaratadas, y tenemos que estar preparados para eso. Eso es una cultura de vivir en el permanente cambio. No es fácil, ¿no? Pero cuando uno aprende, dice Lao Tse, van a cesar los intentos de aferrarte. Lo peor que podemos hacer es aferrarnos a nuestras cosas hoy día, aferrarnos a nuestros bienes, aferrarnos a las cosas que ya definitivamente estamos perdiendo, ¿no? Y lo otro que hay que trabajarse mucho, y eso es un tema grande, es el no temer morir. Porque dice Lao Tse, y si no temes morir, nada habrá que se te niegue. Tal vez lo que moviliza más al mundo hoy a las acciones de autocuidado, si somos francos y honestos, es el temor a morir. Todos tememos morir, y todos tememos ver morir a otros, a los más cercanos, a los más queridos, ¿no? Entonces, una cosa es adaptarse al cambio, eso es una tremenda pega por delante, pero la segunda pega que nos pone la OCDE, esta sí que es ardua: ¿cómo aprender a morir? Montaigne, filósofo del siglo XVI francés, el creador del género del ensayo, les recomiendo que lean los ensayos de Montaigne, los escribió en un momento también de guerra civil brutal en Francia, en que los católicos y protestantes se mataban todos los días de manera sangrienta, pero también en tiempos de peste. Y se refugió Montaigne en su casa y comenzó a escribir los ensayos. Y tiene un ensayo que dice de cómo filosofar es aprender a morir. Y de alguna manera, tal vez el aprendizaje más grande de todo en la vida es este: aprender a morir. Nadie nos enseña esto en los colegios, nadie. La muerte se ha vuelto pornográfica, la muerte se esconde debajo de la alfombra, la muerte se maquilla, la muerte se niega, está ahí. Y sobre todo al hombre moderno le cuesta mucho más aceptar morir. Para un hombre de edad media que vivía muy poco y veía morir por la peste a millones en la calle, no habían vacunas, no habían remedio, no habían los hospitales que tenemos hoy día, estaba obligado a coexistir con la muerte. A nosotros nos cuesta mucho más morir, y por lo tanto esta tarea es inmensamente grande. Y créanme que si uno hace ese camino, no es que yo lo haya hecho, lo haya terminado, para nada, pero si uno hace ese camino, si uno lee libros de personas que han hecho un trabajo con estos sabios, escritores, etcétera, hay muchos regalos que nos son dados en esa tarea gigantesca, titánica, de superar el temor a la muerte. Y lo tercero que propone la OCDE, dice que intentar controlar el futuro es como usurpar el lugar del maestro carpintero. Al usar sus herramientas, lo más probable es que te cortes la mano. La idea del control de la realidad. Nuestra civilización, los mensajes que nos llama son mensajes a controlar nuestro futuro. Y el futuro no puede ser controlado. La vida no puede ser controlada. La vida siempre va a escapar al control. Y querer tener todas las cosas bajo control, bajo dominio, es un imposible. Produce finalmente una neurosis feroz. Y además, dice Lao Tse, es como querer usurpar el lugar del maestro carpintero. ¿Quién es el maestro carpintero? Para nosotros los cristianos occidentales sería Dios. Para los taoístas sería el Tao. Es el artífice que hace que las cosas ocurran. La naturaleza, el todo, como ustedes quieran llamarlo. Pero uno no puede ocupar el lugar del maestro carpintero. El que sabe hacer carpintería es el carpintero. Nosotros no somos carpinteros. Y corremos el riesgo de usar sus herramientas y cortarnos la mano. Es lo que decía al comienzo. Creernos dioses. Querer controlar la realidad es creernos dioses. Es verdad que la modernidad ha logrado controlar muchas variables en la vida. Han habido avances gigantescos que nos permiten vivir más en la vida. Pero esta pandemia es el ejemplo palmario de que siempre va a haber algo que se escape del control. Siempre. La vida se resiste a ser completamente controlada. Eso me trae al pensamiento de un filósofo presocrático en los albores de la filosofía en Grecia, Heráclito, que decía: la naturaleza ama ocultarse. Eso lo comentábamos en una conversación que tuvimos con el infectólogo Pablo Vial hace unos días atrás. La naturaleza ama ocultarse. ¿Qué está diciendo Heráclito con eso? Que la naturaleza no le gusta que interfiramos demasiado en ella. El intento de nuestra civilización técnica de manejar la naturaleza hasta el extremo y puede producir, por ejemplo, una pandemia como el coronavirus, ¿no? Entonces, yo les invito a comentar este fragmento en mi edición, en el fragmento 74 de Lao Tse, porque creo que es uno de los mensajes que habría que viralizar, ese es el verbo de moda hoy día, a través de las redes sociales, para generar esta, lo que yo llamo esta pandemia de sabiduría y poesía y esperanza. Tenemos que contaminarnos de esperanza, pero sobre todo contaminarnos de sabiduría. Y entre los mensajes que también he encontrado por ahí, y si ustedes quieren enviarme textos, frases que sirvan para sumarse a esta pandemia de sabiduría como una tarea para inmunizar nuestro espíritu y nuestra alma y nuestra psiqui, para estar firme frente a lo que nos espera, aquí tengo un texto muy potente de un psicoterapeuta y escritor alemán, creador del método terapéutico Constelaciones Familiares, Bert Hellinger. Bert Hellinger vivió entre 1925 y 2019. El texto es largo, pero voy a leer solo unos fragmentos. Esto me lo regaló una querida alumna de un taller mío y lo tengo conmigo en mi escritorio. Creo que este mensaje nos puede servir a todos, se los envío, quiero contaminarlos con él, los quiero viralizar, quiero levantar la inmunidad de ustedes como la mía propia también. Dice así, se llama La Vida el texto. La vida te decepciona para que dejes de vivir de ilusiones y veas la realidad. La vida destruye todo lo superfluo hasta que quede solamente lo importante. La vida no te deja en paz hasta que dejes de culparte y aceptes tal todo como es. La vida va a retirar lo que tienes hasta que dejes de quejarte y empezar a agradecer. La vida envía a personas conflictivas para curarte, para que dejes de mirar hacia afuera y empezar a reflejar lo que eres por dentro. La vida te permite caer de nuevo y de nuevo hasta que decidas aprender la lección. La vida te quita del camino y te presenta encrucijadas hasta que dejes de querer controlarlo todo y fluyas como un río. La vida te asusta y asustará cuantas veces sea necesario hasta que pierdas el miedo y recuperes tu fe. La vida te rompe en tantas partes cuanto sean necesarias para que la luz penetre en ti. La vida repite el mismo mensaje, si es necesario, con gritos y tapas. Yo diría, agregaría acá, con pandemias, hasta que finalmente lo escuches. La vida envía rayos y tormentas para despertar. La vida te niega milagros hasta que entiendas que todo es un milagro. La vida acorta tu tiempo para que te apures a aprender a vivir. La vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas para evolucionar. La vida te lastima y te atormenta hasta que sueltes tus caprichos y berrinches y aprecies tu propia respiración. La vida te da a Dios hasta que lo veas en todos y en todo. La vida te despierta, te poda, te rompe, te decepciona. Pero créeme, esto es para que lo mejor de tu interior se manifieste hasta que solo el amor permanezca en ti. Del texto La Vida, del terapeuta alemán Bert Hellinger. Qué hermoso texto, querido y querida Radio Vidente. Realmente al releerlo me parece que hay ahí una riqueza de contenido que no es abstracta, esto no es pensamiento intelectual abstracto. Se nota que este psicoterapeuta le tocó acompañar a mucha gente en vidas difíciles, en duelos grandes, en quiebres emocionales. Lo que dice es muy depurado. La vida quizás esta pandemia nos está podando, esta pandemia nos está limpiando, nos está puliendo para que seamos mejores, para que hagamos un mundo mejor. Vamos a una pausa y ya regresamos en unos minutos, aquí en directo desde mi propio jardín. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años, volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y carga dentro y fuera de nuestro país. Encuentra más información de nuestros vuelos y aeropuerto privado en www.aerocardal.com. Acompáñanos en esta programación especial de Pauta. Estamos funcionando en modalidad teletrabajo. para seguir entregando la mejor información y ayudar responsablemente a prevenir la expansión de la pandemia que afecta a Chile y al mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas. 100.5 FM en Santiago, 96.7 en Viña y Temuco, 99.1 en Antofagasta, en nuestras redes sociales y en nuestro diario digital. Pauta.cl. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Queridos y queridas radiovidentes, estamos aquí en Desde el Jardín, desde mi jardín. Todo eco, pero ya se fue en una transmisión más precaria, pero que también tiene el valor de lo auténtico, de lo real, de lo depurado. Yo estoy frente a un computador que tiene una camarita arriba, y si ustedes me buscan en pauta.cl van a ver el jardín detrás, mi jardín, los pájaros que pasan a veces, pasan unas palomas, unas tórtolas, unos zorzales, el chucao que se escucha de repente por ahí. Perdonen si la imagen no es perfecta, pero se ha hecho todo el esfuerzo y estoy solo con un kit de transmisión, unos aviones que sobrevuelan arriba. Estoy con un kit de transmisión que es un computador, un micrófono. He tenido que tecnologizarme, como no lo había hecho nunca antes en mi vida. Es un desafío. Tenemos que ser, como decía el otro día, todos en esta emergencia sanitaria mundial, en esta catástrofe, le dirán algunos, otros le dirán tragedia, otros le dirán en esta crisis. Bueno, vamos a tener que hacernos muy flexibles, cambiar nuestros hábitos de vida, reinventar los personales. Es un desafío muy, muy grande el que está planteado hoy día el ser humano con esta pandemia. Bueno, yo mismo he tenido que adaptarme a transmitir solo desde mi jardín, ayudado por supuesto por el equipo de Pauta, que está al otro lado, en los estudios de Radio Pauta, conectados conmigo. Sin ellos no sería imposible hacer esta transmisión, tendría que hacer señales de humo para enviar afuera. Y quiero compartir con ustedes que el cine nos conecta con el infinito. Estudien el diplomado UCE, Trayectorias y Tendencias del Cine, y sumérgete en las culturas clásicas y emergentes, las nuevas tecnologías y los géneros que conviven en la experiencia cinematográfica, literatura, videojuegos, filosofía, artes y culturas indígenas. Son algunos de los ámbitos que cruzan este diplomado en cine. Más información en estética.uc.cl. Muy interesante este diplomado, ¿eh? Si tuviera un poco más de tiempo lo tomaría. Da que hoy es el tiempo de tomar diplomado, ¿eh? De tomar cursos online. Creo que se están abriendo muchas alternativas y posibilidades que antes no existían, y tal vez es el momento de poder hacerlo en estos meses que vienen, en que vamos a tener que estar un poco enclaustrados en nuestros propios jardines y en nuestras propias casas. Hay, por ejemplo, yo he hecho en mi casa tardes de cine con mis hijos, pero hemos escogido películas hermosas, películas con sentido, películas profundas, películas que alimenten el espíritu. Hemos visto El Principito, una película francesa, una versión del Principito. Hemos visto también Las Crónicas de Narnia. Algunos de mis niños ya habían leído Las Crónicas de Narnia. Y yo creo que hay que buscar con pinzas películas. No necesariamente en Netflix. También me parece que en Yahoo hay disponibles bastantes películas interesantes para ver. Pero lo que realmente es un compañero seguro y sanador es el libro. Quiero aquí hacer un homenaje a este invento tecnológico, tal vez el más sofisticado de los que ha inventado el hombre, el libro. Hay un me parece que este es un neurocientista, el doctor Sanjay Gupta, que dice que, según sus investigaciones, leer reduce los niveles de estrés, contribuye a mejorar tus niveles de atención y probablemente debe ser bueno para tus funciones mentales. Y miren este dato, reduce las tasas de deterioro cognitivo en un 32%. Bueno, yo no desconfío a veces de las cifras tan exactas, 22, 23, pero lo que está claro es que la lectura es una actividad que hace trabajar al cerebro de una manera distinta de la que lo hace trabajar la pantalla. Y por eso es tan importante leer y aprovechar de leer. Mucha gente se queja, siempre se queja diciendo, yo no leo para leer. Bueno, ahora vas a tener tiempo para leer. Ya no existe la excusa de que no puedes leer. Entonces, creo que es interesante sumarse a esta iniciativa que dice: yo me quedo en casa leyendo. Gato, yo me quedo en casa leyendo. Hay un escritor francés que afirma que desde que estoy confinado en casa me siento como un pez en el agua. Claro, porque él tiene una tremenda biblioteca y es feliz, pues va a poder leer todos los libros que no había podido leer antes. Y dice: no se sale más de viaje. Hay un pasillo ante mí, un pasillo de libros, a recorrer de lado a lado. Interesante eso. Y hay un autor francés que se llama Pierre Saint-Audi, que escribió un libro, en francés es La Traversée des Catastrophes, atravesar catástrofes. Bueno, hoy día tenemos que hacer eso, atravesar una catástrofe. Y dice que Saint-Audi dice que uno se pone a pensar solo cuando la vida se detiene, no funciona bien o hace sufrir. Es decir, si uno está en modo rutina, en modo día a día, no se va a detener a pensar por qué estoy aquí, por qué estoy vivo, cuál es el sentido de mi existencia. Pero cuando viene un golpe externo, ya sea un dolor muy grande, un duelo, una experiencia traumática, una pérdida, bueno, una catástrofe, una pandemia como esta, uno ahí se pone a pensar. Yo creo que todos nos hemos puesto a pensar en estos días. No solo los filósofos, porque quiero decir que la actividad de pensar no es una actividad que monopolicen los profesionales de la filosofía. La filosofía es una puntita del iceberg, de un iceberg gigante, que es la actividad de pensamiento. Y el hombre, como dijo Aristóteles, es un animal pensante. Todos podemos pensar. Y pensar es una actividad que nos define como seres humanos, que nos distingue de entre los mamíferos. Y la actividad de pensar es una actividad que nos hace más vigílicos, más alerta sobre nosotros mismos. Entonces, de alguna manera, como dice Pierre Saint-Audi, el autor del libro Atravesar las Catástrofes, cuando la vida se detiene, cuando deja de funcionar normalmente, que es lo que estamos viviendo ahora, nos ponemos a pensar, ¿no? Y ahí, dice Saint-Audi, nos damos cuenta que vivir es sin cesar caer enfermo. Impresionante esa frase. Comprender que nuestro destino es sin garantías, que estamos librados a la vulnerabilidad. Hacerle frente a la vulnerabilidad, reencontrar otra vez el coraje, la alegría y las promesas. Y habla de una escritura que toma riesgos y de una lectura que toma riesgos. Y es interesante esto porque hoy día, en que todas las líneas aéreas del mundo lamentablemente están teniendo unas pérdidas brutales y al mismo tiempo cada vez hay menos vuelos en el mundo y no podemos desplazarnos y las distancias de desplazamiento son cada vez más estrechas, casi que tenemos que dar la vuelta al jardín en 80 días, ¿eh?, en vez de la vuelta al mundo en 80 días. Bueno, hay una forma de viajar, una forma de desplazarse, pero a un ritmo lento, a un ritmo humano, no a un ritmo vertiginoso, y esa es la actividad de la lectura. Pascal Quignard dice: leer es errar. O sea, la lectura es una errancia. No voy a poder ir a China este año, pero voy a leer, no sé, La Montaña del Alma, del escritor chino cuyo nombre en este momento no recuerdo, Premio Nobel de Literatura. No puedo ir a Venecia, porque Venecia, dicen que las aguas se purificaron y se llenaron de peces, no sé si será verdad, por lo menos suena bonito. Bueno, no puedo ir a Venecia, pero voy a leer La Muerte en Venecia de Thomas Mann. No puedo ir a París, pero voy a leer ese maravilloso libro París era una fiesta, de Ernest Hemingway, un libro donde él recuerda con mucha nostalgia un periodo de oro donde todos los escritores americanos se trasladaron a París, que era la meca de la literatura, donde peregrinaban en busca de la nueva literatura que estaban inventando en ese momento. No puedo ir a España. A lo mejor es la oportunidad de comenzar a leer El Quijote, de vencerle el miedo al libro, ir de a poco. Es un libro que me hace reír, es un libro maravilloso. No puedo ir a Brasil, pero me voy a leer un libro maravilloso de Jorge Amado. Son preciosos los libros de Jorge Amado. Uno se mete en los olores, el olor del café, de los cafetales de ciertas zonas brasileras de su infancia, el olor de la selva, Doña Flor y sus dos maridos, que inspiró la película, es uno de los libros. Me acabo de leer un libro chiquitito que se me perdió sobre la infancia de Jorge Amado. No puedo ir, sí puedes ir. Sí puedes ir porque leer es cerrar. Y una buena manera de atravesar esta catástrofe, como dice Pierre Saint-Andy, es ponernos a leer, recorrer los libros que tenemos, que dejamos abandonados, y probablemente vamos a encontrar ahí alguna sorpresa. La UNESCO tuvo la brillante iniciativa de poner a disposición de todos los lectores hace poco una biblioteca digital mundial extraordinaria. Esa biblioteca está a disposición de todos nosotros. Busquen en internet, busquen la UNESCO, biblioteca digital, y se van a dar cuenta que hay muchos, muchos libros que podemos, si no los tenemos físicamente, buscar digitalmente. En lo que he pensado mucho hoy día, a propósito de esto, de que el libro es una gran compañía para estas semanas o meses de cuarentena. Después, cuando ya haya pasado esto, que obviamente va a tener que pasar, porque en la vida todo pasa, eso es una ley ineluctable, no sé a dónde va a terminar esto, pero va a pasar. Y si logramos sobrevivir a esta pandemia, vamos a mirar atrás y decir, pensar que tuve la oportunidad, nos va a agarrar de nuevo el ritmo de la vida vertiginoso, tuve la oportunidad en mi casa, en las horas de encierro, de haber leído, y en vez de eso me dediqué a puro chatear. ¡Qué pobre, ¿no? ¡Qué deprimente chatear y chatear y chatear y chatear! ¡Qué hastío, hastío del chatear! Y perdí horas que tuve maravillosas, horas muertas, horas vivas, para poder leer. Bueno, me he puesto a pensar, decía, en las librerías. Las librerías van a ser de los pequeños emprendimientos, de las pequeñas pymes que están sufriendo mucho en esta hora. Las librerías van a ser las que más van a sufrir por el cierre que van a tener que hacer en esta etapa de pandemia. Por ejemplo, la librería emblemática de la Comuna de Providencia, de Francisco Moat, saludamos muy afectuosamente a todo el equipo de Librería Lolita. Si usted abre su página web, se van a encontrar con un maravilloso dibujo de un conejito sentado en un sofá leyendo un libro, un dibujo de Linneus, que dice, no podemos vivir sin libros, ya volverán los abrazos. Un bonito mensaje de Librería Lolita, que seguramente va a tener que reinventarse y hacer un trabajo de expendio seguro. No sé cómo se podrá hacer eso digitalmente. Pienso en la librería TAC, pienso en la librería que leo de Valparaíso y de Viña del Mar, pienso en tantas librerías emblemáticas, y pienso en que ojalá el Estado, como lo ya está haciendo en algunos países, le elimine el impuesto por lo menos a las librerías, a los centros culturales, permita renegociar sus créditos, porque lo que vamos a perder en la ciudad va a ser digamos incalculable, no tiene una simbólica. Vamos a perder cafés en ciertas esquinas que eran lugares de encuentro habituales y fundamentales de la ciudad. Pienso en todos los cafés de la zona del centro que les tocó vivir toda la crisis de octubre y ahora la pandemia. Tantos empresarios, pequeños empresarios de café, de pequeños restaurantes, de pequeños hotelitos que están quebrando. A todo ello, un abrazo solidario desde mi jardín. Pienso en las librerías y creo que ahí el Estado debiera hacer un esfuerzo de apoyar, de impedir que quiebren las librerías. Tienen que los libros seguir circulando más que nunca. Y las librerías son puntos de encuentro fundamentales, puntos de conversación. Ojalá que podamos volver a una mayor normalidad y los libros vuelvan a llegar a las librerías y las librerías puedan abrir de nuevo. También hay un centro regional para el fomento del libro en América Latina y el Caribe, en que ustedes pueden encontrar todos los fondos de las bibliotecas nacionales de Latinoamérica. Eso me parece un dato maravilloso, extraordinario, que ustedes podrían visitar. Y a propósito de libros, queridos y queridas radiovidentes, en esta tarde de jueves, mientras cae la tarde aquí en mi jardín, estaba pensando que en una peste como esta, pero en el siglo XIV, la famosa peste de 1348, que significó una Europa devastada. Hoy día tenemos una Europa no devastada, tenemos una Europa bien golpeada, una Europa inestable financieramente y económicamente, una Europa cerrada con ciudades vacías, pero no todavía devastada. Pero la Europa de 1348 era devastada. Había muertos en las calles, condiciones de higiene terribles, la gente arrancada de las ciudades. Y resulta que un escritor, Giovanni Boccaccio, un escritor de esa época, que es lo que se llama el otoño de la Edad Media, siglo XIV, escribe un libro entre 1349 y 1351, solo dos años después de la peste, un libro que va a ser un hito inaugural de la ficción de Occidente. O sea, la gran narrativa, la ficción, las novelas que nosotros leemos hoy día, no existirían si no hubiera habido un escritor que, en medio de la peste, creó este maravilloso libro que se llama El Decamerón, y que tengo aquí en mis manos, y que voy a acercar a mi pequeña cámara, para los que me están viendo en pauta.cl, no sé si se verá bien, parece que sí. Es una preciosa edición del Decamerón, que la recomiendo. Es un resumen, porque el Decamerón es un libro muy grande. Es edición Libros del Zorro Rojo, muy bien ilustrado. Decamerón crea la siguiente historia. Se imagina esta historia. Bueno, el libro parte con una descripción minuciosa del avance de la peste en Florencia, más golpeada en el siglo XIV con la llamada peste negra. ¡Qué coincidencia! El norte de Italia ha sido el más golpeado con esta peste de hoy, con esta pandemia coronavirus. Los primeros síntomas de esa peste negra eran erupciones en la piel. Las casas que tenían gente contaminada eran marcadas con cruces, así de brutal. Y los cuerpos descompuestos se veían en las calles. Y entonces la historia que se imagina Giovanni Boccaccio es que siete jóvenes damas, que se encontraron por casualidad en una iglesia, la iglesia de Santa María Novella, que es una bellísima iglesia que, si ustedes viajan en tren, bueno, cuando puedan, si ustedes están en la estación de tren de Florencia, van a poder ver esa maravillosa iglesia. Bueno, estas mujeres buscan refugio en esta iglesia ante la peste. Son mujeres, están solas en un momento que abunda el pandillaje, las violaciones, etcétera. Y una de ellas se le ocurre la idea de fugarse de la ciudad de Florencia, refugiar a una de las colinas circundantes de la ciudad. Pero el problema es cómo se van a trasladar, se preguntan, si no las acompañan hombres que puedan defenderlas. Y en la historia del Decamerón de Boccaccio aparecen tres jóvenes nobles, acompañados de siete criados, y parten juntos a una viña señorial donde se van a tener que colocar en cuarentena, encerrar, y vamos a ver cómo, y eso es lo genial del libro, en medio de este infierno sombrío de una Florencia devastada por la peste, se abre un claro, un espacio de esperanza, un espacio de vida y de imaginación, que va a permitir olvidarse de la muerte por algunos días. ¿Qué es lo que van a hacer estas siete jóvenes damas y estos tres caballeros? Van a organizar una rutina, así la misma, como lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy día en nuestras casas, ¿no? Tratar de hacer una rutina con ejercicio, las tareas de los niños, el teletrabajo, etcétera. Bueno, ellos no tenían internet, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Deciden crear un juego, y en ese juego la rutina principal es que después de las 7 de la tarde se reunirán todos cerca de una fuente de agua que hay en esa villa señorial, bajo la sombra de los árboles, para contarse historias hasta la hora de la cena. Es un poco como las mil y una noches, pero en versión italiana, ¿no? Todas las noches las siete jóvenes damas y los tres caballeros, cada uno va a contar 10 historias. Son 10 historias, son 100 historias, eso es el Decamerón. Los personajes son Fiametta, así se llamaba la musa que amaba, parece, Boccaccio en la vida real, Pampinia, Filomena, Emilia, Elisa, Néfila, Laureta, Filostrato, Pánfilo, pucha, el nombre del hombre, ¿eh? Era Pánfilo el hombre, y Dioneo, ¿no? Y cada uno tiene un narrador. Fíjese que esta idea del juego me parece muy buena. ¿Qué tal si todos nosotros repetimos el Decamerón, pero en nuestra propia casa? Y cada uno busca la mejor historia que conozca, o busca en Google, o busca en algún libro, o alguna historia que te hayan contado desde chico, y nos ponemos a contar historias antes de la cena. Y lo que vamos a ver en este libro es que cada una de las historias va a tener que ver con el temperamento de los personajes que están ahí. Algunos van a algunos de los personajes más melancólicos van a leer narraciones más melancólicas. Algunas de las muchachas más ingenuas van a leer narraciones ingenuas. Algunos de los hombres, no sé si será Pánfilo, Filostrato o Dioneo, ustedes van a tener que buscarlo cuando lean el libro, buscan narraciones licenciosas, porque hay unas narraciones eróticas muy sabrosas en el libro, y siempre que se piensa en el Decamerón se piensa en narraciones eróticas. La verdad que son una parte de las historias, pero no es la única, ¿no? Y es muy interesante cómo entonces, en medio de la peste, abre este claro, este espacio narrativo en que la palabra humana, el relato, nos vuelve a juntar de nuevo y nos hace olvidar que estamos en una situación tan desesperada. La literatura tiene esa capacidad, tiene la capacidad de hacernos evadir, en el buen sentido de la palabra, pero evadir en el sentido de poder acceder a otro mundo, salir de la prisión en que estoy, el confinamiento que estoy, la cuarentena en que estoy, y trasladarme, como lo hacen los personajes, no sé, al Extremo Oriente, a otros lugares de Italia. Es el poder de la palabra narrada. Y hay que pensar que todas nuestras civilizaciones partieron con un grupo de personas que se juntaron en torno a una fogata común, y había un narrador, el chamán o el rapsoda en Grecia, que contaba una historia. Y así fuimos creyéndonos esos cuentos, y esos cuentos se transformaron después en el origen de la historia, ¿no? El Decamerón es un libro muy sabroso, que tiene algunos ripios propios de una escritura, obviamente, de la Edad Media, pero lo interesante es que toda la literatura moderna y la narrativa moderna posterior va a derivar de este libro. O sea, las pestes hacen eso, ¿no? Lo decíamos en el programa de ayer, las pestes producen grandes cambios. Producen, desde luego, aparición de nuevas tecnologías, pero también de nuevos remedios, de nuevas políticas, de nuevas maneras de entender el mundo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, tal vez produzcan en nuestro mundo una nueva manera de hacer cine, o hacer pintura, o hacer música, o hacer literatura. Alguien ha dicho que el Decamerón es como la contraparte más humana de la Divina Comedia del Dante, a quien Decamerón conoció y admiró, Giovanni Boccaccio, el autor del Decamerón, conoció y admiró mucho, porque es un libro donde vemos historias mucho más humanas. Recomiendo leer ese libro, pero sobre todo les recomiendo que cada uno de ustedes en sus casas proponga a su familia hacer su propio Decamerón. ¿Cuántas noches pasaremos en cuarentena? ¿Serán 10? ¿Serán 20? ¿Serán 30? ¿Serán 100? Algunos dicen que pueden ser más de 100, o sea, más de 3 meses. Bueno, imagínense contarnos el desafío, contarnos 100 historias entre nosotros mismos. Y tengo aquí bajo mis manos el libro El Decamerón, y hay una historia que cuenta uno de los, me parece que uno de los hombres, es la historia, dice, de Muchiato Francesi, devenido en Francia riquísimo y gran mercader. Fue allí armado caballero y tuvo que venir a Toscana con Carlos sin tierra, hermano del rey francés, llamado y solicitado por el Papa Bonifacio. Sabedor de que sus negocios, como los de la mayoría de los mercaderes, estaban muy acá y allá, y que no se podían desenredar a la ligera y de inmediato, pensó en encomendarlos a varias personas, y para todos halló manera. Solo le quedó una duda: ¿a quién podría encargar satisfactoriamente de cobrar sus créditos a los borgoñeses? O sea, es un hombre que tiene que irse de el lugar donde vive, va dejando a distintos responsables o delegados sus negocios, un hombre de muchos negocios, pero hay una tarea que es la más difícil, que es cobrar las deudas que le deben, y para eso requiere un personaje muy especial, un personaje cuero chancho, un personaje que tenga poca ética, que no se apiade al que quiera cobrarle el crédito. Y es ahí donde va a aparecer un personaje casi de la picaresca, que se llama Ceparello. Y bueno, y luego viene la historia, que es muy divertida, muy instructiva, como todas las historias del Decamerón. Es un libro al que hay que volver de todas maneras, y llama la atención que haya sido colocado en el año 1559 en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Chuta, si la Iglesia Católica tuviera que revisar con espíritu autocrítico todos los libros que ha colocado en el índice, en la Inquisición, mamá mía. Y ahora los chinos, ¿sabían ustedes que colocaron en su propio index a Mario Vargas Llosa como uno de los autores prohibidos? Es impresionante que todavía en nuestra historia de la civilización exista la censura. Por eso es que tal vez esta crisis, por lo menos a mí, me ayuda a darme cuenta, a valorar lo que significa vivir en democracia. Vivir en una democracia imperfecta, una democracia llena de errores, una democracia donde a veces la clase política no está a la altura, es verdad, pero sin embargo es democracia. Es decir, ustedes pueden informarse, pueden recibir noticias que no son las oficiales, criticar incluso al gobierno en su actuar. ¿Quién se atrevería a criticar, por ejemplo, a un gobierno totalitario hoy día, de las medidas que esté tomando en términos de enfrentar esta pandemia? Entonces, es bueno que nos demos cuenta de lo que tenemos. Tenemos una democracia frágil, es verdad, imperfecta, es verdad, mejorable, totalmente cierto, pero tenemos una democracia. Es una de las dimensiones de nuestra vida que yo creo que hemos aprendido a valorar en esta pandemia. Queridos y queridas radiovidentes, yo les quiero agradecer mucho haberme acompañado con tanta paciencia, estas divagaciones de este jardinero desde mi jardín. Para quienes me ven en pauta.cl van a ver perfectamente ahí las plantas que me rodean. Ahí van a ver, por ejemplo, este maravillosa araucaria chiquitita que trajeron mis hijos de la Araucanía y que tenemos en el jardín como un símbolo de ese bosque nativo que debiéramos cuidar mucho más. Ojalá cada uno tuviera una araucaria en su jardín y la regara con discreciones, hay que regarlas con cuidado. Quiero decir al comienzo del programa que la propuesta de fondo de esta emisión, para que tenga un sentido, porque información sobre la enfermedad van a encontrar en todas partes, guías para lavarse las manos, informaciones científicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tal vez, pero en pauta.cl y en Radio Pauta, escuchándonos, y por lo menos desde el jardín, creo que el aporte que podemos hacer desde aquí, yo puedo hacer desde mi jardín como comunicador, es a elevar nuestra inmunidad espiritual, nuestra inmunidad anímica, es muy importante en estos días, propagando mensajes positivos, mensajes con contenido, invitándolos a leer, a pensar, a reflexionar, a estar juntos. Y les quiero regalar un mensaje, porque todo lo que llega al WhatsApp, yo diría que un 90%, severo, pero un 90, un 80% perfectamente puede ir al tacho de la basura, ¿no? Y ya estoy aburrido, de repente ya no hablo. Pero fíjense que de repente llegan mensajes hermosos. Y me llegó este pequeño mensaje, a lo mejor lo han escuchado o no, y me llegó de España. Hay que entender el mensaje que van a escuchar ahora, pensando que allá está comenzando la primavera. Eso es una buena noticia para los que están sufriendo la pandemia, porque se supone que en primavera y en verano la pandemia tendería a disminuir. Nosotros nos acercamos al invierno, al otoño, luego al invierno. Vamos a tener que cruzar eso con mucho estoicismo, con mucha sabiduría, pero creo que el mensaje es universal y es un mensaje viralizable. Este es un virus que mejora nuestra inmunidad espiritual. Les quiero mandar un abrazo muy grande. Escríbanme a desdeljardin@pauta.cl y escuchemos este virus positivo, este virus poético regalado desde España en tiempos de cuarentena. Era el 11 de marzo del 2020. Las calles estaban vacías, las tiendas cerradas, la gente ya no salía. Pero la primavera no lo sabía. Y las flores seguían floreciendo, y el sol brillando, y las golondrinas volviendo. Y el cielo se coloreaba de rosa y de azul. Por la mañana se amasaba el pan y se horneaban los bizcochos. Oscurecía siempre más tarde y por la mañana las luces entraban pronto a través de las ventanas. Era el 11 de marzo de 2020 y los jóvenes estudiaban conectados. Y por la tarde la ineludible cita para jugar a las cartas. Era el año en que solo se podía salir de compras. Después de un rato cerraron todo, también las oficinas. El ejército comenzaba a vigilar las salidas y las fronteras, porque ya no había más espacio para todos en los hospitales, y la gente se enfermaba. Pero en la primavera no lo sabía, y los brotes seguían saliendo. Era el 11 de marzo del 2020, y todo el mundo estaba en cuarentena obligada. Los abuelos, las familias y también los jóvenes. Entonces el miedo se hizo real, y todos los días parecían iguales. Pero en la primavera no lo sabía y las rosas volvieron a florecer. El placer de comer juntos fue descubierto otra vez, de escribir dejando libre la imaginación, de leer volando con la fantasía. Hubo quien aprendió un nuevo idioma, quien comenzó a estudiar y quien volvió a tomar el último examen que faltaba para la tesis. Quien entendió que estaba amando de verdad separado de la vida. Quien dejó de hacer tratos con la ignorancia. Quien cerró la oficina y abrió una taberna con solo 8 asientos. Quien dejó a su novia para gritar al mundo el amor por su mejor amigo. Hubo quien se convirtió en médico para ayudar a cualquiera que lo necesitara mañana. Fue el año en el que se entendió la importancia de la salud y de los afectos. El año en que el mundo pareció pararse y la economía desplomarse. Pero la primavera no lo sabía y las flores dieron paso a los frutos. Y entonces llegó el día de la liberación. Estábamos viendo la tele y el primer ministro dijo a redes unificadas que la emergencia había terminado y que el virus había pasado, que todos los italianos juntos habían ganado. Y entonces salimos a la calle con lágrimas en los ojos, sin mascarillas ni guantes, abrazando a nuestro vecino como si fuera nuestro hermano. Y fue entonces que llegó el verano. Porque en la primavera no lo sabía y seguía estando ahí. A pesar de todo. A pesar del virus, a pesar del miedo. A pesar de la muerte. La primavera no lo sabía. Y enseñó a todos la fuerza de la vida. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.